La carrera de periodismo de la Universidad de Concepción presenta Radio Reportaje. Un programa preparado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción, destinado a analizar en profundidad y con una mirada local un tema relevante de la actualidad informativa. Sean muy bienvenidos a Radio Reportajes, un programa producido por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. Mi nombre es Jimena Arriagada y en esta nueva edición abordaremos los conflictos que aquejan a la región del Biobío. Un último estudio del Instituto Nacional de Estadísticas reveló que la actividad económica de la región del Biobío había aumentado en un 2,0% gracias a sectores como la pesca y servicios sociales, entre otros. Sin embargo, el declive del sector industrial y la poca proliferación en temas culturales advierten otra realidad. Asimismo, existen diversos proyectos urgentes para la zona, que aún no se han dejado ver. ¿Cuál será la verdadera realidad que atraviesa la segunda región más importante del país? ¿Y cuál es la visión de sus habitantes al respecto? En el siguiente programa se lo contamos. A continuación, los dejamos con los titulares. Congestión vehicular, una realidad que incomoda a miles de ciudadanos. Salud pública del Biobío tiene ansias de mejorar. El Coloso de Collao y su difícil camino para reencontrarse con la Copa América. El comercio, alternativa para enfrentar la crisis en el Biobío. La salud, al igual que la educación, ha sido un tema controversial desde la cimentación del Estado chileno. Esto no ha variado en nuestros tiempos y actualmente la región del Biobío pide que las mejoras en salud sean incluidas entre el grupo de medidas prioritarias para la zona, anunciadas por Michelle Bachelet. Para conocer más detalles del tema, María Jesús Richards nos presenta la siguiente crónica. En 2013, el Hospital Guillermo Gran Benavente vivió su peor crisis. El déficit de especialistas y la falta de recursos identificaron a la red asistencial del Biobío como la más precaria del país. Hace un año, el recinto se encontraba con una deuda de 9.000 millones de pesos y un total de 80 pacientes atendidos en el pasillo. Hoy, esas condiciones obligan a reforzar la red primaria de salud y a analizar el panorama actual en la región. Un sondeo realizado por Diario El Sur y la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo dio a conocer la postura que los gremios y los usuarios tienen frente a este controversial tema. En la encuesta, el 33% de los consultados citó a la salud como la prioridad de los habitantes en Concepción, mismo escenario que se dio a nivel nacional. Para los sindicatos, la realidad es solo el reflejo de lo que ellos ven diariamente en los centros asistenciales. En este contexto, el Seremi de Salud de la región del Biobío, Mauricio Cariaga, destacó la preocupación de la ciudadanía frente al tema. Sin embargo, señaló enfáticamente que en el gobierno anterior existió poca inversión en el área. Según el personero, el Estado debe velar para que la población cuente con una salud pública de calidad. Y desde su punto de vista, en la administración pasada se externalizaron los recursos a las instituciones privadas. Nosotros empezamos a ver cuánto pagaban los servicios de salud. Al externalizar estos servicios, es una gran cantidad de dinero. Bueno, y eso ya está, se discutió a nivel nacional. Unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Yo, mi opinión es que no me gusta. Es el Estado el que tiene que tener cómo responderle a la ciudadanía la seguridad de tener una salud de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, como no se hizo esa inversión, ahora la estamos haciendo. Y vamos con una mentalidad, vamos a retomar, ¿no es cierto?, el rol del Estado en la salud de las personas. Además, el Seremi de Salud destacó que el terremoto del 27F retrasó por completo el avance regional en el área de salud. En la catástrofe se cayeron las torres quirúrgicas de Concepción, Chillán y San Carlos. Además, los hospitales de Los Ángeles y Arauco sufrieron grandes daños. Según la autoridad, este proceso de reconstrucción ha sido lento. Es por esto que junto a su equipo ya se encuentran trabajando en otros proyectos para convertir a la red asistencial del Biobío en una que sea de excelencia a nivel nacional. Se va a construir el hospital de Florida, se está terminando el Penco-Lisquén, se va a construir el hospital de Chillán, se va a terminar de normalizar los hospitales que quedó mal construido en la provincia de Arauco. vamos a terminar la torre que se nos cayó el 27F y que no había podido ser terminada, la vamos a terminar. Vamos a terminar el proceso de normalización del hospital Higueras. Vale, es decir, lo que nos están diciendo que falta, nosotros lo estamos haciendo porque ese diagnóstico ya estaba hecho. En este escenario, el doctor Iceremi reconoció que el panorama que enfrenta la región es poco favorable, pero recalcó que su objetivo principal es dotar de nuevos especialistas y crear consultorios de excelencia, con el fin de mejorar la calidad de la salud en la región. A comienzos de este año, el Estadio Municipal Ester Roa, más conocido como el Estadio Collao, fue el seleccionado para albergar una de las fiestas futboleras más importantes de Sudamérica, provocando alegría entre los penquistas. Sin embargo, desde hace algunos meses, este entusiasmo se ha visto opacado por el lento avance de las obras de remodelación del recinto. La crónica de Patrick Pucci nos cuenta más antecedentes sobre el tema. En julio de 2012, el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la remodelación del Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, ubicado en la Avenida Collao, en Concepción. La noticia alegró a los penquistas, sobre todo a los amantes del fútbol, ya que clubes como Universidad de Concepción, Arturo Fernández Vial y Deportes Concepción se verían beneficiados, además de un centenar de deportistas, ya que el proyecto también consideraba la construcción de una nueva pista atlética. La idea principal era tener un estadio que cumpliera los estándares FIFA, y de esta forma tener la posibilidad de ser una de las sedes de la 44ª versión de la Copa América, torneo a celebrarse en nuestro país el año 2015. Un año más tarde, el 2013, la empresa española Copasa se adjudicó las obras de remodelación de dicho recinto, con un presupuesto inicial de 11.000 millones de pesos. Todo parecía ir viento en popa, sin embargo, el lento avance de los trabajos tenía inquietos al gobierno y a la propia Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que a esta altura consideraba a la ciudad penquista como una de las localidades para albergar el torneo continental. Pese al ambiente de tensión e inseguridad, a principios del 2014, la Confederación Sudamericana de Fútbol ratificó a Concepción como una de las 8 sedes para la Copa América del próximo año. Tras el cambio de mando de gobierno, Natalia Rifo asumió como ministra de Deporte y decidió revocar el contrato que sostenía el gobierno con la constructora Copasa, aludiendo al no cumplimiento del contrato. Según Juan Jiménez Fuentes, encargado de deportes de la Municipalidad de Concepción, el retraso en las obras y la poca cantidad de trabajadores fueron los principales motivos por los cuales se liquidó a dicha empresa. Lo que pasa es que no cumplieron con los tiempos, no cumplieron, digamos, con los avances que se les pidió de la parte laboral. Era muy, muy poco. Estuvo observada muy poca gente trabajando para una envergadura de esta naturaleza. Pero la Copa no íbamos a estar en condiciones. Y eso lo indican todos los técnicos, todos los ingenieros y todos los arquitectos. Y al parecer, no me consta, que también había un tema financiero. La incertidumbre se hizo presente. Sin embargo, el 25 de agosto pasado se realizó la apertura técnica de la licitación privada, a la cual se llamó para retomar los trabajos, donde 4 empresas invitadas expusieron sus propuestas para continuar con las obras de remodelación del estadio. 2 de estas 4 empresas decidieron seguir en carrera para obtener dicha licitación: el grupo Claro Vicuña Valenzuela y la compañía Cerinco Limitada. Según Jiménez, el costo final del proyecto sufrirá un aumento que ronda los 8.000 millones de pesos y el recinto estaría listo para fines de abril del próximo año. Aquí hay un incremento de cerca de, yo diría, 30%, 40% más del valor. Sí o sí, se empieza el 1 de octubre y debe terminar, se entrega la obra terminada el 30 de abril. Sobre si se logrará cumplir con los plazos, Juan Jiménez cree que el aumento de recursos, la cantidad de turnos de trabajo y el cese de las lluvias son factores que van a ayudar a que el estadio esté terminado a tiempo. Primero, que se le inyectaron más lucas, así que la empresa que se adjudique va a tener la tranquilidad que va a hacer el trabajo como corresponde. La segunda, que dentro de las bases, tengo entendido, no la he visto, pero sí se ha comentado que se van a trabajar las 24 horas del día, o sea, voy a tener turno A, B, C, D. Y lo otro fundamental es que vaya a tener un buen tiempo. El clima es fundamental. Finalmente, el próximo 26 de octubre se dará a conocer el nombre de la empresa ganadora de la licitación privada. Actualmente, el avance de las obras es menor al 20% y la constructora que logre adjudicarse el proyecto tendrá un plazo de 210 días corridos para realizar los trabajos. La idea es que los habitantes de la segunda ciudad más importante del país puedan disfrutar en vivo del torneo más antiguo de la historia del fútbol, la Copa América. Antiguamente, en comunas de la región como Lota y en la provincia de Arauco, el carbón dio grandes beneficios. Asimismo, la pesca y la actividad industrial también fueron grandes fuentes económicas. Muchas de estas actividades que alguna vez dieron frutos quedaron obsoletas, por lo que hoy son otros los medios. Jocelyn Contreras nos cuenta cuáles son estos nuevos medios que están dando trabajo a los penquistas. Según los últimos estudios realizados por el INE, Concepción lidera las cifras de desempleo del país, siendo Los Ángeles y Coronel las ciudades que encabezan el listado. Las autoridades regionales se han reunido para analizar este tema, y una de las propuestas del intendente Rodrigo Díaz es la realización de proyectos que aumenten la mano de obra en la zona. El gobierno, por su parte, entrega ayuda a través de diferentes programas que apoyan el emprendimiento, como por ejemplo Chile Emprende, Innova, Fosis y Cercotec. Eric Forcael, director ejecutivo de Innova Bio Bio, comenta su misión en la región. Nosotros tenemos distintas líneas de cofinanciamiento en donde ayudamos a los pequeños, a los micro, pequeños, medianos empresarios que tengan ganas de innovar a sacar adelante su iniciativa. Estas entidades como Innova ayudan a los ciudadanos a salir de la pobreza y a mostrar sus proyectos, ya que actividades como la pesca desde el 2012 está pasando por una crisis de recursos que parece no acabar. Según un estudio realizado por el INE, la actividad económica que en la actualidad genera más recursos en la región es el comercio, el cual mantiene ocupados a un 19,8% de la población. Lo siguen cifras la silvicultura con un 13,8% y finalmente la industria manufacturera con un 13,1%. Como lo vemos en cifras, lo que lidera en la zona es el comercio, que va de la mano con la tecnología. José Baeza, ejecutivo de Centro Chile Emprende, Concepción, comenta acerca de los proyectos de interés de los penquistas. Los principales proyectos, los generales, vienen de estudiantes del área informática, en los cuales están generando actualmente diseños para móviles, buscando soluciones a diferentes requerimientos que el día a día uno tiene, y el tema de tecnológico es fundamental. Finalmente, en Coronel y Los Ángeles se están llevando a cabo la realización de malls y centros comerciales para dar empleo al 90% de la población que se encuentra cesante. Es de esperar que el comercio siga ayudando a la región, para que así el Biobío deje de ser el líder en cesantía a nivel país. Si usted no es de la ciudad de Concepción, pero vive en una comuna cercana como Coronel, San Pedro de la Paz o Lota, está al tanto de que llegar hasta la capital regional requiere un tanto de paciencia. Esto por una serie de imperfecciones con las que cuentan los espacios urbanos y el transporte de la zona. Pero no todo el panorama es gris, puesto que las autoridades se encuentran trabajando para poder disminuir el dolor de cabeza diario con el que viven los habitantes del Gran Concepción. Tatiana Aguilar nos cuenta las novedades en la siguiente crónica. La construcción de la avenida Paicaví, 21 de Mayo o Los Carreras han buscado mejorar el tránsito vehicular en el radio urbano de Concepción. Sin embargo, la situación no ha mejorado como se esperaba o se hizo tardíamente, y cada año el problema crece un poco más. Concepción tiene una plaza vehicular de 200.000 vehículos y cada año se incrementa en un 6%, así lo indican cifras del Ministerio de Transporte. Taxibuses, autos, camiones y bicicletas deben convivir cada día en las principales arterias de la ciudad, situación que ha generado graves conflictos en el tránsito. José Enríquez, colectivero de la línea 21, cada día debe conducir desde la Universidad de Concepción hasta la comuna de Hualpén. Según señala, el atochamiento vehicular ha afectado su rubro, por lo que ha debido invertir más dinero del presupuestado para poder trabajar. Un recorrido que hago habitualmente en un horario normal, en 40 minutos, me demoro una hora 10, una hora 20 inclusive, y me afecta porque a mayor demora, mayor gasto de combustible, entonces menos ingreso para mí. Mientras tanto, los penquistas señalan el déficit de infraestructura vial como la principal causa de la congestión que aqueja hoy a la Gran Concepción. No obstante, para buscar soluciones a esta problemática, el gobierno de Michelle Bachelet ha impulsado el diálogo ciudadano pro movilidad urbana a través de las seremis de transporte y telecomunicaciones de todo el país. Es en este contexto que el 27 de agosto se realizó el primer diálogo ciudadano en nuestra región. La actividad contó con más de 200 participantes de diferentes rubros. Uno de los principales temas tratados durante la reunión fueron la congestión vehicular y la mala calidad del transporte público, que según los propios usuarios es una de las razones principales del gran atochamiento en las calles. César Arriagada, seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región del Biobío, cree que los problemas de tránsito abarcan mucho más que la infraestructura. La infraestructura tiene que ir de la mano con un buen plan de gestión, y ese tema tiene que ver con un cambio cultural, además, que signifique que los usuarios sean conscientes de un óptimo uso de las vías. Hace 6 años, la ruta 160 que une Concepción con la zona minera y la provincia de Arauco se ha visto colapsada por el gran flujo vehicular. Son miles las familias que se trasladan a diario por esta vía desde San Pedro de la Costa y Lomas Coloradas hasta Concepción. Es por ello que uno de los puntos más críticos de la congestión es la avenida Pedro Aguirre Cerda, emplazada entre Los Avellanos y Los Canelos, en la comuna de San Pedro de la Paz. Sin embargo, el problema también afecta a la comuna de Chiguayante, el sector Collao, la ruta 150 en dirección a Penco y la autopista Talcahuano. La conexión del puente Chacabuco al centro de Concepción sigue siendo una utopía. Problemas con la constructora Copasa y conflictos territoriales en la población Aurora de Chile son solo algunas de las razones por las cuales el proyecto ha sido frenado. Sin embargo, la ampliación de la costanera hasta Chiguayante ha calmado el ánimo de los conductores del Gran Concepción. Proyectos frenados y la falta de infraestructura para el explosivo parque vehicular puede ser una de las razones del atochamiento vehicular. No obstante, César Arriagada, seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región del Biobío, piensa que el mejoramiento del transporte público podría mitigar esta situación. Con las inversiones que se van a hacer con la construcción de Costanera Mar en San Pedro, Piedemonte, también conectando Coronela a San Pedro, pero ya con una mirada más para la carga, y con un cambio cultural, mejorando el transporte público, nosotros necesariamente hay que, en horarios punta, principalmente hay que tender a dejar el auto en la casa, pero nosotros no podemos hacer esa invitación mientras no mejoremos aún más el transporte público. Con todo, fomentar el uso de la bicicleta y el mejoramiento del transporte público pueden ser algunas de las soluciones para terminar con la congestión vehicular en el Gran Concepción. Sin embargo, la mejora de la infraestructura vial sigue siendo una tarea pendiente para las autoridades gubernamentales. Una de las actividades económicas más emblemáticas que se ha visto envuelta en crisis es la pesca. Para la región del Biobío, que cuenta como puertos como el de Talcahuano, Coronel y Lota, entre otros, la extracción de recursos marinos constituye una clara fuente laboral. Sin embargo, hoy el agotamiento de los recursos se ha convertido en uno de los problemas centrales. Romina Fierro nos cuenta cómo ven este panorama sus propios actores. La pesca ha sido por años una de las principales actividades económicas que sustentan la región del Biobío. El desarrollo de la pesca en Chile, según comentó René Chaparro, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales, comenzó antes de los años 60 con la explotación de la sardina, con un régimen de pesca llamado carrera olímpica, el cual consistía en la libre explotación de estos recursos para todas las personas que quisieran participar en esta actividad económica. Con la carrera olímpica se tuvo a nivel regional una flota de 150 barcos industriales, lo que generó empleo a 1.500 personas. Con el pasar de los años, en los 90, la actividad pesquera se posicionó como la tercera actividad económica del país, produciendo más de 4 millones de toneladas de productos, en su mayoría jurel. Debido a la sobreexplotación de recursos, los científicos plantearon bajar la tasa de extracción de 4 millones de toneladas a 1.400.000. Este efecto fue devastador. 100 barcos quedaron fuera de operación en forma inmediata en el año 2002, situación que continuó hasta el 2012 y que fue conocida como ley corta. René Chaparro señala que con este ritmo de explotación, esta área económica tan importante se ha visto envuelta una vez más en una profunda crisis que parece no tener fin. En lo que se refiere a las crisis, nosotros acá en la octava región tenemos un doctorado en crisis. Y lamentablemente no aprendimos nunca. Tuvimos la crisis del carbón, tuvimos la crisis de los forestales, tuvimos crisis por todos lados, crisis pesquera, no es la primera, y espero que sea la última, lo veo difícil. Y la verdad que aquí estamos, pues, como siempre. Pese a ser uno de los países con más costa del continente y de tener una gran variedad de productos marinos para explotar, para nadie es un misterio que la actividad pesquera se encuentra nuevamente sumida en una crisis. Ya han colapsado las pesquerías de jurel, la merluza y la sardina. Eric Rifo, presidente del sindicato Interempresas Oficiales Motoristas Marina Mercante, comenta que todos son culpables, puesto que al sobreexplotar los recursos marinos, es lógico que con el pasar del tiempo disminuya la disponibilidad de estos. Además, realizó una profunda crítica a la actual ley de pesca. Estamos en el fondo, en el sector pesquero. Y hoy día, evidentemente, hay que pensar en cómo vamos a rehacer esta actividad económica, cómo vamos a recuperar todas las especies que hoy día están colapsadas, en peligro. Y para eso se necesita una muy buena investigación científica, que se elabore un buen presupuesto. Mira, el manejo de los recursos no debe pertenecer hoy día a una subsecretaría de pesca. Con un subsecretario de pesca que corre para todos lados emulando un bombero, tratando de apagar los incendios que se van provocando por el escenario que esta crisis ha generado a lo largo de todo el país. Sin duda, los principales damnificados son los pescadores, quienes advierten que estas crisis son totalmente predecibles y que al haber una mayor inversión científica, estas no ocurrirían o por lo menos se sabría cómo afrontarlas. Lo que hoy se conoce con claridad es lo necesario que es la creación de un Ministerio de la Pesca que asuma las responsabilidades de una de las principales actividades económicas del país. Que en Concepción no se hace cine es una realidad. Que se dice que teatro tampoco se hace mucho, también es verdad. Incluso sus propios protagonistas en algunas ocasiones han apuntado al poco financiamiento y a la falta de espacios. Pero, ¿qué es mito y qué es realidad? Paulina Fernández nos entregará más detalles. 15.000 millones de pesos destinados a un solo proyecto para fomentar las actividades artísticas es, sin duda, una cifra que impacta en el escenario ciudadano de la región, puesto que desde septiembre de 2014 empezará a construirse un teatro regional. Este lugar de esparcimiento se inaugurará el segundo semestre del 2016. A propósito de su infraestructura, contará con 9.786 metros cuadrados, 6 niveles, y estará ubicado al costado del Memorial del 27F. Fue diseñado para unir a las 54 comunas de la región del Biobío. En relación a los recursos económicos, el 20% será financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes, y el 80% restante por fondos regionales. Ante el pronto inicio de las obras, Darwin Rodríguez, presidente de la Corporación del Teatro Regional del Biobío, critica en esta oportunidad al público. Rechaza que la ciudadanía no asista a las funciones para recibir un espectáculo de calidad, distinta a la programación de las películas de televisión. Creo que la deficiencia que tenemos hoy día no es tanto de la producción artística y cultural, sino de las audiencias que están estancadas. La gente prefiere quedarse en la casa viendo una película, una mala película muchas veces, la mayor parte de las veces, en vez de asistir a conciertos que los artistas locales están haciendo sus máximos esfuerzos. Tras 20 años desde el fin de la dictadura, las actividades artísticas han aumentado considerablemente. En los 80 y 90, casi no había vida en los escenarios. Hoy existen 12 teatros en pequeña escala, vale decir, uno para cada 5 comunas del Biobío. Asimismo, conviven 38 orquestas juveniles y más de 100 grupos teatrales en la octava región. Al respecto, Patricia Chavarría, directora del Archivo de Cultura Tradicional Artistas del Acero, calificó a la actual situación cultural de la región como de aumento en comparación a la ausencia de este tipo de movimientos en el pasado régimen militar. Estábamos en plena dictadura y no había, por razones obvias, no había un movimiento cultural. Y eso yo, como te digo, por lo que yo leo, veo, hay un aumento en la actividad cultural. Frente a este aumento de actividad cultural, el teatro regional no se queda atrás. La entidad contará de una sala principal de 1.200 asientos y un equipo de gestión de 20 personas. En tanto, está creando una instancia de génesis para un nuevo escenario cultural que ha ido aumentando con el pasar de los años y que está progresando cada día para el bienestar del Biobío. Bio. Para algunos profesionales de la región del Biobío, emigrar a la capital en busca de oportunidades es algo que se repite de generación en generación. Esto por el miedo a no encontrar ofertas laborales. El panorama actual es incierto, por lo que les contaré las novedades sobre este tema en el siguiente informe que he preparado. Concepción es una ciudad que es conocida por las catástrofes, por los inviernos largos y por ser una ciudad industrial. Pero la región del Biobío en general es un lugar que ofrece pocas oportunidades de trabajo y en donde en estos momentos la economía se encuentra estancada. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, entregó la tasa de desocupación de la zona, entre abril y junio pasado, que corresponde a un 7,6%. Tuvo un aumento respecto a la cifra del trimestre anterior, lo que genera preocupación respecto a las cifras de la ciudad. Consultamos a la ingeniera comercial, Mónica Riquelme, quien se refirió a la crisis que atraviesa la región. En el Biobío, la situación es preocupante. Hay pocas vacantes a las cuales postular y las pymes tienen miedo de invertir por lo que pueda traer la reforma. Y lo único que queda es esperar. Son muchos los profesionales que al egresar de la universidad ven un panorama bastante oscuro en la búsqueda de trabajo y, como si fuera poco, con una gran deuda sobre sus hombros. Hay verdaderas odiseas con ese exclusivo afán, pero simplemente no existen vacantes. En tiempos pasados se creía que un abogado, un médico o un ingeniero tendrían la vía asegurada, pero ya no es así. Deben emigrar a Santiago en busca de nuevas oportunidades o a zonas extremas para poder generar un sueldo que permita satisfacer sus necesidades. Sobre este mismo aspecto, Valentina Montesinos, egresada de Derecho, expone su punto de vista. Para todos los recién egresados está complicado, porque sin importar la profesión nos piden experiencia y la única solución que a veces queda es emigrar a otra ciudad. Ante la considerable falta de empleo, hay jóvenes que tras finalizar sus estudios universitarios tienen que trabajar en lugares donde no ejercen la carrera que estudiaron. Ser mesero, tener turnos o un trabajo part-time ya no son empleos para aquellos que abandonaron la universidad o decidieron un estilo de vida diferente, sino que profesionales, con un título en la mano, frente a la escasez de vacantes, tienen que obligatoriamente trabajar para poder costear sus necesidades. Sin duda, cuando algunos sectores económicos pueden verse afectados, el pesimismo es un sentimiento recurrente entre una población. Este podría ser el escenario de la región del Biobío, pero Diego Vera nos cuenta cuál es la real percepción de sus habitantes. Los pesquistas no parecen confiar en la situación económica del Biobío. Al parecer, la ciudadanía no encuentra seguridad en el desarrollo que pueda tener la región en los próximos años. De acuerdo a un estudio elaborado por la Corporación Privada del Desarrollo del Biobío, CorBiobío, la opinión pública no ve con buenos ojos el presente y futuro de la región, pues más del 25% de los consultados considera como mala la actual y futura situación económica, mientras solo el 20% cree que es buena o mejorará. También destaca el temor de los penquistas a endeudarse a largo plazo. Para Ángel Llévenes, economista de CorBiobío, la desconfianza que existe entre los penquistas por el panorama económico no responde solo a la situación actual, sino que tiene su origen en los bajos índices de crecimiento que ha demostrado la zona durante los últimos 20 años. La poca confianza de los penquistas en su región también se basa en que la zona ha sustentado su productividad en la explotación de recursos naturales, algo que ahora parece no tener futuro. También, distintas voces apuntan a buscar nuevos caminos y apoyar iniciativas diferentes. El gobierno ha centrado sus esfuerzos en la región con la inyección de recursos a través de distintas organizaciones y programas que fomenten la inversión, como es el caso de Innova Biobío. La alternativa que tiene la región para no quedarse estancada en esta situación es diversificar sus áreas de negocio. Según Luis Pozo, ejecutivo de proyectos de Innova Biobío, destaca la amplia gama de recursos con la que cuenta la zona. Esta región es bastante rica en la diversificación de los recursos. Por lo tanto, tenemos otro foco, no solamente industriales, si bien los industriales son los que mayor se pueden percibir. La gran cantidad de recursos y oportunidades que presenta la región del Biobío son un buen aliciente para la ciudadanía. Aunque la administración de los últimos 20 años haya sido ineficiente, se puede creer en un futuro mejor. La gran cantidad de proyectos aprobados o en ejecución que buscan aumentar, entre otras materias, la conectividad dentro de la región debería dar el impulso necesario al Biobío y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el futuro y desarrollo de nuestra región. Ya llegamos al final de nuestro programa. En esta edición, dedicada a un análisis acerca de los conflictos que aquejan a la región, esperamos que hayan disfrutado.